Pero, por ejemplo, vos, ¿cómo haces para compaginar consecución de billete, escenarios, todo el cuento? Es que vivir de una forma artística pura, pues solamente de artista es difícil y en cuentería más. Entonces yo vivo yo digo que vivo de cuentería y de hecho yo vivo pues de la forma artística que manejo, pero no es tanto de las presentaciones artísticas, sino de lo que gira alrededor de eso. El mundo es un cuento narrado por un idiota, lleno de sonido y de furia que nada significa. William Shakespeare. Que entre 40 minutos y una hora, pues máximo una hora. Claro que y sí. Eso a veces se nos alarga mucho. Listo, perfecto. Sí, entonces, tenía sí. Dicen que el trabajo enaltece. ¿Tú eres de respuestas largas o cortas? Depende. Depende, si lo que estamos buscando es una entrevista más descriptiva. Dicen que el trabajo dignifica. O si buscamos una respuesta más concreta, tú me dirás. Gente que ama su trabajo. Radio hecha desde lo más alto de la montaña. Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí en un nuevo episodio más de Gente que ama su trabajo en los estudios de Telemedellín, con Radio Neblina, con William Zapata, con Fernando, con Alejo, con un artista invitado, Symphony, un artista internacional que nos acompaña hoy, y yo, Lida Londoño, aquí en los estudios de Telemedellín, y vamos a compartirles hoy una tarde maravillosa. Bienvenidos a todos. O el podcast de la gente feliz. Ok, muchas gracias Lida por esa presentación tan entusiasta en esta tarde de viernes. Estamos aquí casi como con un sueño porque, bueno, Symphony es un invitado que viene de Puerto Rico. Ya hablaremos de él, tú vienes en representación de él. Pero con Fernando y con Alejo, Fernando Moncada y con Alejo García, veníamos tratando de cuadrar este conversatorio hace años, hace tiempos. Alejo, ¿cuándo vas a la Radio Neblina? ¿Cuándo hacemos el podcast? Y bueno, la quinta es la vencida y por fin se pudo cumplir, porque es que Alejo de alguna manera es un viajante o un viajero, no sé cómo se dice. ¿Cómo te autonombrarías vos, Alejo? Me gusta el viajante, pero viajero. Me gusta el viajero, viajante. Sí, sí, las dos las utilizo mucho. Digo que mi música tiene que ver con los viajes. De hecho, yo lo tengo como método de creación: viajar, investigar, y a partir de ahí voy componiendo y produciendo. Qué bien, pero ¿vas a tirar el ancla? ¿Ya la tiraste o la tirarás? Que va. Yo, hermano, donde estoy siempre me siento en casa. Estoy en mi casa, me siento en casa. Estoy en la casa de un amigo, no extraño ningún lugar. Voy a otra ciudad, no extraño Medellín. Bajo a Medellín, no extraño Santa Elena. Voy a Bogotá, no extraño Medellín. O sea, donde estoy, ahí estoy presente. Todo el lugar me siento en casa, Leandro. El caso es que estés con tu guitarra como lo estás ahora. Y así no esté con la guitarra. Eso, Alejo. No necesito estar con la guitarra. Donde esté, donde esté. Muy bien. Curso de budismo 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 y 2.0. 2.0. Ok. Y Fernando Moncada también es como otro sueño hecho realidad, porque con Fernando también estamos programando esta visita o este encuentro hace años también. Fercho de la Corporación Cuentacuentos. ¿Sí es corporación ya o es simplemente tu impronta, Fercho? Con las buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Sí, hace mucho que estábamos casos, como dicen los jugadores, casos para conversar en los programas tuyos. No sé, aquí hay una corporación que es la Corporación de Cuenteros y Narradores. Hay una corporación que se llama Viva Palabra. Yo empecé hace poco una escuela de oralidad artística que se llama Narrate. Y yo he sido siempre independiente. Lo que pasa es que a veces siempre me asocian con pues las corporaciones que haya en la ciudad. Pero yo he trabajado de manera independiente desde que empecé por allá por el 96. Claro, de la época de Tronquitos, de la cual estábamos hablando fuera de micrófonos, ¿no? Sí, sí. Yo era... hubo un acuerdo tácito con el movimiento estudiantil de la Universidad de Antioquia, y es un cuento largo. Solo que una noche muy difícil en la universidad, y en esa noche hicieron resistencia, una resistencia artística, y salieron a cantar, a leer a Benedetti. Entonces yo salí a contar cuentos, y en ese momento todos los que eran los líderes del movimiento estudiantil como que me vieron de cuentero. Yo estaba recién ingresado a la universidad y ya luego cuando había actividades, entonces me llegaban, cuentero, vos podés ir con nosotros que hay una jornada de expresión en ingeniería, en educación, en un barrio, en el otro, y los y el movimiento estudiantil, todos los líderes de todas las dependencias iban llegando donde mí. Entonces, la coordinadora estudiantil se llamaba. La CEUA. La coordinadora, sí. La coordinadora. La CEUA. Bueno, la CEUA ya. Y ahí estaba. Salieron unas joyitas bacanas de la coordinadora estudiantil. No, pero mi sí, admiración. Sí, sí. No, sí. La CEUA fue muy importante. El movimiento hasta el 99. Yo terminé justo en el momento en que matan a Gustavo Marulanda, en el momento en que se dispersan todos los líderes estudiantiles por la amenaza que hubo a 60 y pico de líderes. En ese momento yo también termino el proceso de cuentería en la de Antioquia y siento que también termina un proceso de movimiento estudiantil. Ah, sí, mira, por ahí hay un chisme que Álvaro Uribe pertenecía a la CEUA, perteneció en su momento, cuando era peludo y todo eso, no, pues, pero es especulación. Sí, sí, sí. Es especulación absoluta de memes de internet. Bueno, Symphony, ¿cómo estás? Bienvenido a Colombia, bienvenido a Medellín, a Telemedellín. Este es el canal oficial de... Yo no hablo en representación de Telemedellín, sino de Radio Neblina, pero pues estamos en los estudios de ellos y qué chévere que estés por aquí. Bacano, bienvenido desde Puerto Rico. Sí, muchas gracias por tenerme aquí con todos ustedes, a aprender un poquito la historia de cada uno de ustedes y... Me siento en casa, o sea, ya me estoy acostumbrando, ya voy ya 3 añitos acá y me siento en casa, la verdad. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo han sido esos 3 años como de acople o si has tenido tiempo para hacer trabajo creativo, has escrito cancioncitas? ¿Cómo es el tema? Bueno, sí, cuando llegó la pandemia, antes de la pandemia, yo tenía la bendición que iba a presentar a los Kangrin, Nicky Jam y Daddy Yankee. Pero no se dio por la pandemia y todo, pero igual vendrá esa oportunidad. Ya aquí por lo menos he conocido a un par de artistas, he conocido lo que es la música popular porque yo no sabía nada de eso. ¿Qué te habían dicho de Medellín? ¿Cómo te lo imaginabas? No, yo cuando vine, yo venía de paseo y yo me enamoré de cómo estaban tocando la música de reggaetón de la vieja escuela. Tú sabes que no se escucha mucho allá en los Estados Unidos y yo dije, pero mírate esto. Aquí, man, que esto está, ya está vuelta, me está encantando, me está gustando ya como la gente se está familiarizando ya sí. con los diferentes artistas y me está gustando que aquí en Medellín más que nada se está volviéndose como la casa de reggaetón con tantos artistas que hay más artistas creo que de reggaetón colombiano más que puertorriqueño. No, es una cosa de loquera y de verdad que me fascina cada artista, el flow que le tira. Bueno, en Medellín somos muy querendones, al igual que en Puerto Rico. Yo tuve la oportunidad de tener muchos amigos puertorriqueños, potorros, le decíamos nosotros, potorros, en Nueva York, y bueno, ojalá te estén tratando bien. Cualquier queja hablas con nosotros. Esa, cualquier cosa. Dice de la mafia de Radio Neblina. Y yo de una salgo al ruedo. Sí. Bueno, y en representación de Symphony tenemos a Lida Londoño, que es pues cayó como anillo al dedo porque ella es representante cultural, artística. Además de Symphony también ha venido representando otros artistas, ¿no? Y está detrás de las famosas raras, ¿no? ¿Cómo es la historia, Lida? Y bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme a este espacio y compartir pues, con gente tan talentosa, por dejarnos que contemos nuestras historias, porque amamos lo que hacemos. De profesión periodista. He trabajado en varios medios de comunicación como freelance y pues me enamoré de las necesidades también de otras personas que necesitaban esa voz que no la tenían. Entonces me encargué de ser la vocera, de llevar esa información a muchos medios de comunicación, a contarles que habían personas que nos necesitaban y que en el tema de las enfermedades raras nos faltaba mucho por conocer. Entonces empecé a crear esos vínculos, pero vi la necesidad de que se necesitaba una entidad que se encargara de apoyarlos. Entonces ahí nace la fundación. Ya llevamos 8 años con la Fundación Corazón de Cristal, donde hemos ayudado a muchos niños con enfermedades raras de piel de cristal, de piel de pescado, otras enfermedades. Y me encargué también de que no solamente nuestra fundación pudiera crecer, sino en el territorio se empezara a visibilizar esa necesidad. Con las otras organizaciones, entonces nos aliamos para crear una mesa de trabajo donde, pues, gracias a la bendición de Dios, el trabajo que hemos hecho, la gestión que hemos hecho en los medios de comunicación, que ha sido una herramienta súper grande, hemos podido ya tener en nuestras manos la ordenanza para todo el departamento, un acuerdo para que esos derechos que se le vulneraban a esas personas, pues de alguna manera vuelvan a ellos, y que esas familias y esos pacientes, pues, reciban algo de lo que han perdido. Entonces, esa es una gran satisfacción, pero igual no olvido los medios de comunicación, sigo muy de frente como con todo el proceso. Y pues también dentro de la fundación creé unos espacios para empezarlos a trabajar. Desde 2018 ya veníamos trabajando con los medios internos para crear nuestra emisora, canal de televisión, etcétera. La pandemia nos frenó un poquito. Y pues cuando aparece Symphony en el camino de la fundación, pues vimos que se acoplaba a los objetivos que teníamos con la fundación. Porque las personas con enfermedades raras suelen ser personas que llegan a la discapacidad. Y un mejor mensaje que ese ejemplo de superación que ha tenido el artista, porque él no tenía esa condición, perdió su visión a los 12, 13 años, le tocó reconstruirse como ser humano para volver a creer, para volver a sentirse útil para él mismo y para la sociedad. Oye, te pregunto, ¿de qué hablan las canciones de Symphony? Pues a propósito de lo que estás hablando, ¿tú plasmas Symphony tus proyecciones individuales ahí o a qué le cantas más o menos? No, yo normal, no, yo igual, yo soy un artista como Maluma, J Balvin, toda esta gente, tú sabes. Siempre va a haber un pique de lo que uno habla ahí, pero tú me entiendes. Lo que ella quiere indicar es que básicamente yo quiero ser la luz de, aunque uno tenga una discapacidad, que uno puede lograr su sueño. ¿Tú me entiendes? Eso es lo que estamos tratando de darle el ejemplo, de que no importa lo que uno tenga, que uno puede crear amigos, que uno puede crear sueños, que uno puede lograr metas. Fantástico. Y ahí estamos. Fantástico. A mí me encanta este espacio básicamente por una cosa, porque de aquí han salido como amistades, y fue más o menos lo que nos pasó ayer con Lidia, porque Lidia y yo no nos conocíamos hasta antes de ayer, y estamos haciendo un diplomado juntos en la Universidad de Antioquia, y la hermandad cósmica funciona así porque terminamos trabajando juntos en una tarea ahí, y mira, ya estás aquí sentada, pues, porque conectamos inmediatamente, ¿no? Y en este programa ha pasado eso. La Marta Incapié, la cineasta, dijo una vez: gracias por llevarme a ese programa porque conocí a Ana Otálvaro, que es la codirectora del Teatro El Trueque. Radio Neblina, el sonido de los perros al jugar. Si a la patria le cantara, si a la patria le cantara y le dijera la verdad, se rajó la leña y le dijera la verdad. Todo lo que vive olvida, todo lo que vive olvida, hijuelita, y qué pesar. Ok, regresamos a Gente que Ama Su Trabajo de Radio Neblina, desde los estudios de Telemedellín. Agradecimientos a Denison Mendoza, Julián Vélez y por supuesto al Master of Masters, que es Juan Gabriel Pavón, nuestra mano derecha en este momento, asistente técnico, nos va a ayudar con una pistica para que Symphony no, se tire ahí unas letricas. Ah, bueno. Y Alejo sí se trajo fue la guitarra, Alejo. Tu tocaba, música, hermano, tocaba traer tu la guitarra. Tu música, Alejo, tu música. ¿Qué, qué contamos? Escribí en estos días que me había revolcado la existencia y no era una falsa adulación. Esa música tuya es una cosa muy brutal, Alejo. Pues ese, yo no sé mucho de música, pero yo la siento bien hecha, bien producida, unas letras impresionantes. Y empecemos por ahí, por el tema de las letras. ¿Qué estás leyendo para vos escribir? ¿Eso lo escribís vos o no? Primero que todo. Hermanito, sí, pero en los discos que hemos lanzado estos años hay como de todo. Hay canciones de carácter personal, hay caracteres que tienen que ver con el país, con el continente, con la antropología, con lo social, con el amor, por supuesto, con la pérdida. Y también ha estado no solamente como en el relato de lo literario, sino en lo musical, que para mí lo que me ha transformado es, empecé un viaje hace 20 años cuando lanzamos el primer disco, era como un primer disco sobre Colombia, y en el andar de estos años me fui como abriendo en fronteras, en miradas, y por eso los últimos álbumes han sido a partir de viajes por el sur del continente, por Centroamérica y el Caribe y por Estados Unidos, como una búsqueda de una fábula, de una idea de un territorio que para mí incluso determina precisamente el nuevo disco que voy a hacer, que se llama America No Nation, porque no creo en la idea de nación. Me gusta como el concepto de territorio, usted lo ha nombrado mucho ahí. Los territorios tienen una identidad, tienen un desarrollo de acuerdo a sus habitantes y demás, pero nunca me ha sonado mucho la idea de nación, ¿sí? Por eso te decía que me siento en cualquier lado de la misma manera. Entonces, casi que es una búsqueda como de una antropología de la humanidad en canciones, que a veces se cuenta desde una historia de un campesino, de la historia personal mía de amores, o de lo que sea. El estilo, ¿no?, está muy marcado por la idea del río, ¿no? El río como metáfora. El río es una estructura importante para mí, una idea importante, porque siempre he estado cerca a los ríos, pero el más poderoso es, recuerdo que estuve viviendo muy peladito en Cuenca, Ecuador, y ahí pasaba, se llama Cuenca porque precisamente la atraviesan varios ríos, uno de ellos es el Tomebamba, el Gualaceo, entonces hay unos ríos ahí que están, y esa imagen primera, esa relación con lo natural fue como para mí estructural, entonces está muy presente esa metáfora del río en todas las canciones, ¿no? Como idea, como amor y demás, ¿no? Oye, tu relación con Santa Elena, vos no te sentís muy celebridad, ¿no? Una de las cosas que yo más te admiro, Alejo, es que yo te veo que haces un trabajo de autogestión muy importante, casi desde lo privado, aunque me imagino... Es independiente totalmente, claro. Independiente, sí. No te vemos por ahí en reuniones... Voy a usar una expresión un poquito maluquita, pues, como ahí como lagarteando con eternos funcionarios de la alcaldía. Yo lo hago, yo sí soy un lagarto profesional. Pero sí, mamá, yo mamá. Sí soy, pero vos no te yo ves en esa instancia. Soy muy amiguero. Mira, por ejemplo, Santa Elena, yo llevo ya 8 años viviendo en Santa Elena y me hago el ejercicio incluso de aprenderme los nombres de las personas con las que normalmente me relaciono. O sea, te puedo decir unos 11, 12 nombres de las personas con las que normalmente me veo cotidiana, por ejemplo, Elder, uno de los que vende en el recreo, Marcela, Alejo, María Eugenia, Fernando en la montañita, o sea, como que me sé los nombres de la gente porque ese es mi territorio, entonces me gusta como estar como cercano ahí, como siempre fui, no tiene nada que ver con el arte y con la música, me gusta saberme el nombre de las personas y que haya una relación horizontal y cercana, ¿no? Entonces, ¿vos no te acordás que una vez fuiste a Gapanto, un restaurante del placer, y yo... ¿Vos estabas ahí? Yo era el mesero. Ah, vos estabas atendiendo ese día, ya me acordé, listo. ¿Ya te acordaste? Sí, ya me acordé, no había relacionado. Sí, claro, pero no, pero no había relacionado, claro, que estabas vos ese día, estabas en Agapanto. Que hablamos de tu guitarra robada. Y me preguntaste por la guitarra robada, que después apareció unos años después, y así es. Claro, pero lo bacano, Alejo, es que tampoco se siente de celebridad, pero yo sí creo que Alejo es una celebridad. Yo no sé si celebridad, pero sí, no soy famoso, pero sí, me quiero mucho y quiero mucho a la gente, hay como un cariño, hay una cosa bonita, me gusta más esa sensación, ¿no? Fercho, vos cómo te va con el tema de la fama, vos también tenés tu puntillo de famosillo, eres famosillo un poco. No, pero creo que hubo una época en los 90 en la universidad de Antioquia. Hay épocas que uno es más famoso, ¿cierto? Sí, sí. Yo creo que yo era más famoso antes también. Almost famous, como la película, sí, casi famoso. Famous, sí, casi famoso, sí. Cuando uno se encuentra con los que conocía antes, con los que lo reconocen, sí, uno se siente famoso porque sabe eso, que... Como el que yo digo mucho, es que usted no sabe quién fui yo. Exacto. O quién iba a ser yo. Esa frase sí le han dado. No, pero es que Santa Elena le da unos como por arrinconarse y ya no vuelve a dar cara ni nada. Pero yo sé que, por ejemplo, en Santa Elena, yo sé que mucha gente no sabe que soy cantante. Sí. Yo estoy seguro y saludo y, ay, yo no sabía que vos eras cantante. Y está ahí uno, es un vecino más de la región, eso es bacano también. Claro. Sí, sí, sí. Tiene una cosa ahí como incógnita. Y es verdad, uno se mete ahí en su cuento, en su casita y sale. Pero sí, está uno no, metido es un como lo de monte. Más. Sí, y hay mucha gente así en Santa Elena. Sí, están los Gira. Pues, claro, no, los, hay actores famosísimos de los 60s que, sí, que están por ahí, uno los ve, pero nadie sabe que son famosos de la televisión colombiana. Sí, y viven ahí en Santa Elena, pues, desde los 60s. Imagínate. Imagínate. ¿Cómo la vamos con el tema de la producción, Fercho? Estábamos hablando con Alejo fuera de micrófonos que el tema de la producción para un artista es muy complicada porque hay una parte que, por ejemplo, en el cine, hay productor de campo y productor ejecutivo. El productor ejecutivo es el que consigue la plata. El productor de campo es el que gestiona, el que hace la carpintería. Y el artista está, el director de cine está a un lado, intocable. Y él nada más se dedica a crear. Pero, por ejemplo, ¿vos cómo haces para compaginar escenarios, billete? Es que vivir de una forma artística pura, pues solamente de artista es difícil y en cuentería más. Entonces yo vivo de, yo digo que vivo de cuentería y de hecho yo vivo pues de la forma artística que manejo, pero no es tanto de las presentaciones artísticas, sino de lo que gira alrededor de eso. Entonces, yo he sido productor, creador, emprendedor. Entonces, en algunas ocasiones he tenido, por ejemplo, becas de creación. Entonces, pues, tengo cómo dedicarme a crear esa obra. ¿Ha sido galardonado? Ah, bueno. Sí, en otras ocasiones, yo estoy... Ya le cogiste el tirito. Yo desde el 2000... Sí, yo vengo ganando hace por ahí 10 años. Entonces, cada año siempre hay... Mira. Ayer, por ejemplo, dieron el resultado de una de circulación y entonces voy a presentar una obra que fue beca de creación nacional en el 2018. ¿Ganaste? Sí, entonces yo ayer cogí circulación de esa de corregimientos. Voy a presentar una obra. Ahorita, justo ayer también, pasé una propuesta porque estaba Pepe Abierto, pues la convocatoria de estímulos para crear una obra. Entonces mire unas, se llama La Manga de las Brujas, es la tradición oral y voy a manejar mucho espantos y brujas de Santa Elena. En Santa. Entonces mire unas son de creación, en otras de producción. Nosotros hacemos en Santa Elena la que contamos, que es un espacio para contar cuentos, donde ya van otros cuenteros. Y ahora con la pandemia lo que hice fue que me encerré. El estudio, el cuarto que tenía libros, ahora ya le puse espuma desaglomerada, hice como una especie de cabina y empecé a dar clases virtuales, a hacer presentaciones virtuales. Mira. Y lo que me inventé fue la escuela de oralidad artística, una escuela de cuentería, con otros cuenteros del país. Entonces, ya es una escuela de ¿y cuentería. ¿Y te fue bien en pandemia y todo el cuento? ¿No? En pandemia me salvó mucho. No, porque ahí sí se da cuenta uno que el bobo es uno, pues a uno por qué no le ocurren esas cosas, hermano. No, pero a mí en pandemia me fue bien por esas convocatorias, porque salieron las LEP. Lograste ahí. Muy bien. Sí, Fanny, ¿cómo te va vos con el tema de la supervivencia? ¿Cómo compaginas supervivencia con arte? Y te estás gastando la herencia a los papás, ¿cómo es el cuento? Ah, ¿cómo vivo acá? Es la pregunta. Sí, sí, pues sí, o sea, ¿cómo haces para sobrevivir mientras creas? Bueno, por el momento, yo gracias a mi Dios, ya sabemos ya que tengo una dificultad de verso. Yo me pensioné allá en los Estados Unidos y con la pensión que estoy ya ganando allá, estoy sobreviviendo acá. No estoy complicado en ese aspecto y ahí me enfoco más en la música. So, yo en la pandemia sí. ¿Te llega el chequecito ahí cada mes? Sí, me llega el chequecito y ahí yo estoy ya creando más música. Y sí, yo creo que en hora de la pandemia creo que creé como unos 20 temas. Qué bueno, sí. Qué bueno, te jubilaste, qué envidia. Yo, a mí ni siquiera me van a dar la semana. Ya. A mí me dio más crisis después de la pandemia que la pandemia. Yo estuve feliz allá metido en casa. Sí. Yo no me quería ir. Cuando empezó a abrir todo, dije, uy, no, qué feliz. No, estaba feliz allá metido. Por ahí vi un meme que dice que la pandemia en mí estaba natural. Es que porque yo siempre he vivido encerrado. Claro, pues yo estaba ahí en la casa y estaba feliz, no. Hermano. Yo llevo como 15 años encerrado. Yo no era la bulla. Pues sí, sí, yo pues como que. Sí, pero claro, una cosa es el campo y otra cosa es un apartamento del Medellín. Eso es otro encerrado. Claro, sí. Eso es otro cantar. ¿Ah? Sí, sí, sí, sí. Claro. Lía, vos cómo la vas con el tema de la gestión empresarial. Vos que sí estás metida de lleno con eso. Una productora con toda, pues. No, estamos volviendo a empezar. Pues la fundación había ya tenido unos espacios importantes en la ciudad de Medellín. Teníamos una casa en Comodato, teníamos una sede para empezar a trabajar todo el tema de medios y otros emprendimientos que ya veníamos desarrollando, pero pues con la pandemia tuvimos que recogernos, volvernos a resetear, a ver qué vamos a hacer. Y me dediqué en ese tiempo a trabajar en temas de política pública, a apoyar a toda esta comunidad desde otros ambientes, y ese año volvimos. ¿Pero y la platica de dónde sale o qué? ¿Cómo es la historia? No, pues la platica con la ayuda de las donaciones, con personas que me quieren apoyar, con personas que han visto el esfuerzo que realmente requiere sacar una fundación adelante y que pues estamos trabajando es por una comunidad que lo necesita y de que nosotros, yo soy la cara amable del proceso, pero detrás de mí hay 40 familias que están esperando que mi gestión y mi cara amable rinda resultados. Claro. Para tener dignidad. Entonces, es eso. Entonces, todos necesitamos de todos en estos momentos y volver aquí a estos espacios, volver a tener una pequeña oficina donde comenzamos con nuestros proyectos en comunicaciones, con nuestra emisora, nuestro canal, nuestras redes sociales, a ofrecerle a los artistas el booking y todo lo que estamos trabajando desde la parte profesional es importante. Hay que empezar. De entrada nos platicas, pues, de todas maneras. Estamos en eso. Estamos esperando que todos los artistas que son emergentes, que están en ese proceso de asesoramiento de imagen, de crecer, de organizarse, de saber para dónde van, cuál es su rumbo en el tema de la música, pues realmente si están comprometidos con ese proyecto se puedan ordenar y que nosotros les damos los parámetros para que estén con nosotros y que ellos crezcan. Súper bien, Lía Londoño. Hablemos de la Peña Rodante, por favor, a propósito. El 8 de octubre es la próxima Peña Rodante, que la conoce. A vos no te conocerán, pero la Peña Rodante todo el mundo la conoce. Bueno, el 8 de octubre no va a ser la Peña Rodante. De hecho, paramos un par de mesecitos. Ah, no jodas, yo pensé que eso estaba en el marco de la Peña Rodante. Va a ser una especie de Peña Rodante recargada, porque el 8 de octubre vamos a celebrar en el Teatro Matacandelas a las 10 de la noche los 20 años de haber lanzado el primer álbum. Entonces ese día vamos a tocar con la banda full, vamos a tener un grupo de gaitas de amigos que es el Trinar de la Montaña, va a estar La Rechonta, va a estar el Gordo de Gordos Project poniendo música, o sea que es fiesta, Gordos concierto. Project. El Gordo de Gordos Project, claro, va a poner música, que es amigo y parcero de toda la vida. Sí, eso es un convito ahí. Va a estar El Pala, va a estar Andrés Correa, viene Omar Camino de Perú, viene un amigo español que es el Duende Josele también, que es un poeta increíble, va a estar Paula Ner, Sara Delgado. Caldito fierrudo para poder seguir tomándonos los guarilaques o los roncitos, lo que van a tomar ese día. Mejor dicho, va a ser una fiesta épica. Como, caldito fierrudo. Como dice, hombre. Caldito fierrudo es un sancochito así power, en donde usted está el matacandelas bailando, usted va y sube a la cocina, se sirve su caldito, lava su plata apenas termine y vuelve y sigue bailando y tomando guarilaque. O sea que es, mejor dicho, va a estar 20 años, Teatro Matacandelas, y las boletas están en etiqueta blanca, ya se están vendiendo, va a ser una, yo digo que es como una especie de eclipse de sol una vez cada 1000 años, o sea, porque vienen, por ejemplo, 10 amigos de Lima que vienen solo a la fiesta, de puro parche, porque saben que va a estar lindo, hermano. Qué bacano, Percho, ya te. Eso va a estar, pues. Pero mejor dicho, si tienen algo que hacer el domingo, mejor ni vayan el sábado. Sí, eran las 6. Y aún hablabas, mientras que yo callaba otra vez, incapaz de transmitirte, prefería actuar así. Que mientras me hablabas, sin pensarlo bien. Bueno, sí, entonces, Caldito Fierrudo, me imagino que Las Tres Carnes, ahí te boletien. No, todavía no sé, es Caldito Fierrudo, tengo que hablar con la cocinera, para los amigos veganos y vegetarianos, así es. Sí. Al frente va a estar... ahí sí me invitan. Sí. Al frente va a estar, eso va a ser en Matacandelas, Matacandelas, 10 a las 10 de la noche, 8 de octubre. Bueno, Alfredo, voy a estar armando parche con Fernando Moncada, que va a contar sus cuentos. Ajá. Y yo con el sombrero ahí, y en la otra esquina va a estar Symphony haciendo como el performance. ¿Qué le pareció? Vamos a hacer contrapeso, pues, para cogernos ese público internacional que va a venir a la Peña Rodante. No, es que no va a haber manera de entrar, pero no es Peña Rodante, no se llama Peña Rodante. No, son 20 años de viaje y canciones. Porque 20 es la años, peña, ¿no? Porque la Peña son los conciertos que yo hago en casa una vez al mes. Que vamos para la Peña número 58, es un concierto chiquitito, más acústico, donde la gente va a nuestra casa. Bueno, es un parche muy bonito. Bueno, Alejo, pensá en esta pregunta que tengo para vos, que has aprendido. Pero antes quiero escuchar ahí un toquecito tuyo. ¿Qué hacemos, hombre? Pensando un poquito en el... Como que has aprendido vos en tus viajes. Uno aprende mucho cuando viaja, María. Aprende y desaprende. Y desaprende, ¿no? A mí me gusta, yo voy a los viajes. Una de las cosas que más me gusta en los viajes es estar en un lugar donde no conoces a nadie y nadie te conoce. Me parece que es un estado de libertad profunda. Y por otro lado, es precisamente como incorporar códigos culturales que no pertenecen a la cultura donde naciste, y diluir también algunos de la cultura donde naciste que a mí no me van, por ejemplo. Eso bonito, me gusta. Bonito. A ver, un pedacito de una canción que se llama Vientos de Tilarán, que es tiene una onda caribeñita ahí como para conectar aquí con el Gran Caribe. Después del último nubarrón, perdí en mar abierto el corazón. Un canto venía de algún lugar, dos ojitos me miraban sin mirar. Yo que andaba a la deriva en la noche oscura, dejé todo atrás. Seguí tu risa en la bruma, me tragué tus olas en el arenal. ¡Qué belleza! Vientos de Tilarán, de dónde vienen, a dónde van. Soplan fuerte al rabo de nube y al cielo suben sin preguntar. Viajan libres mis quimeras en cordilleras y en alta mar. Si por aquí pasó la guerra, cuidaré tu tierra de la soledad. ¡Epa! Gracias ahí por la cabecita abajo. Elida, te vi muy conmovida ahí. Como un vallenatito. Sí, era una cosa vallenatita. Pero es que tiene una cosita ahí como para allá y para acá. Sí. Pero es que la música de lejos es un mamonazo brutal al montón. O sea, así yo. Es. Okay. Escucho la música de lejos y me siento como abrazado por mí mismo. Como que es una música. Como que... Dicen que el trabajo dignifica. Dicen que el trabajo enaltece la personalidad. Dicen por ahí. De los castillos a los callejones. Radio Neblina. Santa Elena. Como habitante de Santa, no salgo del centro. Uno va mucho al centro. Y ahora vengo al poblado. La recorro mucho, pero está cambiadísimo en todos lados, hermano. Ahorita Colombia con el nuevo puente, un montón de San Juan. Eso está quedando muy bonito. Ya están listos esos puentes, es una locura, hermano. Sí, ¿no? Se demoraron, pero ya están y está todo impresionante. Nos volvimos megalópolis. Hay que ir a conocerlos porque... Sí. Bueno, yo sí carreteo mucho la ciudad, me encanta andar. Sí, ¿no? Sí, me gusta andar. ¿Sos habitante? Sí, en el sentido que la todos caminas. Todos los lugares de la ciudad, un lugar nuevo voy a la hora que sea. Siempre me gustó mucho la ciudad, la conozco bastante. Bacanísimo. Últimamente utilizo el Waze por el tráfico, pero normalmente la conozco sin Waze. Sí. Qué bien, y eso se nota mucho en tus letras. Se nota que hay aquí hay un man con calle, dice uno. Sí. Que hay man que sí, con carretera. Callejero sí, total, sí. Street Fighter total. Otro con calle es Fercho también tiene su callecita... pero últimamente estoy aquietado. Estás aquietado, ¿no? Pero vos sí tuviste tus pataneaditas. Es que la en tronquitos. ¿Cuántos años tenés vos, Meferchi? Disculpame que te pregunto. Yo tengo 54. Sí, imaginé que eras como una generación mayor que la mía. Sí, sí, ¿no? Yo voy para 47 ahorita. Tú eres de una generación. Pero que entonces nomás... en los 90 vos estabas en... Yo estaba en la Universidad de Antioquia, estaba entre el 93. Ah, el 93, sí. Así es. Sí, sí. Entré yo ahí. Muy estaba. Bien. Y es que yo entré tarde a la Universidad de Antioquia. Sí. Y yo salí temprano. Terminaste antes. Bueno, Symphony, vos no te puedes quedar atrás, te tenés que tirar ahí pues tus versos, ¿o no? Ah, no, dale, dale, no hay problemita ahí. Le voy a tirar un temita que se llama La Pared, muy, muy chévere, muy bailable, una mixta de cumbia con reggaetón. Espero que le gusten ahí. A La Pared es como el éxito que estás promocionando ahora, ¿no? Sí, hay varias, pero sí es una de mis éxitos, sí. A mí me encanta el reggaetón. Yo no sé, yo tengo muchos problemas con mis amigos porque yo salgo es como con mucho rockero, pues, de mi generación. Ya. Yo soy de... Me gusta todo también. Soy de la generación de Fercho, 54. Entonces yo soy más de amigos de trova cubana, de cantautor, rockerito. Pero me gusta todo también. Pero el a mí reggaetón tiene unos hitazos, hermana. No, y la producción de... Hablando de producción técnica, el rhythm and blues latinoamericano, así es. Impresionante, muy tremendo. Sí. A propósito, Alejo, ¿cómo esa parte de la producción técnica, hombre, cómo hacer? Porque ya la música, por ejemplo, la tuya se escucha tan bien, se escuchan bien las letras y antes no se lograba eso. Claro, yo me acuerdo que hace 30 años decía, uy, suena bien ese disco, era como todo lindo. Pero no, no entiendo nada. Bien. Pero claro, así la música fue una maluca, pues. Pero no, yo pienso que también las herramientas modernas nos han dado a todos los productores de reggaetón, de canción de autor, todo, pues una manera de trabajar, pero también debe haber un criterio estético para que haya equilibrio en las sonoridades, en las tímbricas, en las formas de las canciones. Entonces, siento que ha sido como de training ahí de años y años de cocinar. Como quien cocina bien es porque cocina mucho todo el tiempo. Para mí la producción musical es como cocinar. ¿Vos producís tu música? Soy productor y produzco toda mi música también. No. Y la de otros artistas, pues. Con géneros que manejo. Eso viene el si PDF, me ponen a producir un reggaetón, pues le voy a llamar a algún amigo que haga reggaetón, pero no lo voy a hacer yo porque no podría aportar desde otras líneas sonoras, pero no necesariamente reggaetón, porque no manejo los recursos técnicos ni estilísticos, ¿no? Ay, sí, Fanny, ¿quién va a producir el disco tuyo? Ah, bueno, yo y otro socio hacemos la letra. Ah, yo siempre ahí me entrego con la letra y todo, después igual. Como el compañero, también yo pongo mis 2 centavos en la producción en cuestión de en la pista si sabes que si me gusta o no me gusta, vamos a hacerle esto y lo otro. Pero yo tengo mis productores, uno en Cartagena, que se llama MC One, tengo otro que se llama Julián, que está en Warner. ¿Colombianos? Sí, puros colombianos, sí. Y tremendo talentosos que son. Estamos sonando muy bien, ¿no? En Colombia con el tema del reggaetón. Sí, sí. Este tema que voy a estar cantando es por el productor de Cartagena que me hizo el temita. Qué bacano. No, me muero por escuchar tu música. No la he escuchado, bueno, pero... No, vámonos para allá. Vamos para allá una. Que yo pueda escuchar eso un poquito, que si no me pierdo. Bueno, entonces... Sí, ya nos tienen amenazados hace rato. Dice, Túmbale prohibido a la pared, su cuerpo prohibido me pegaré a la pared, túmbale prohibido a la pared, su cuerpo prohibido me pegaré a la pared. Yo trago va muy bien, seductor así como él, se viste toda sexy a la moda. Muy difícil de nadie se enamora y le tiro a la mía. No es niña de una esquina, así como ella me fascina. No sé quién es que domina. Hey. Así como se mueve María, 1, 2, 3. Hey, hey, esa coro. Túmbale prohibido la pareja, la pared. Prohibido me pegaré a la pared. Túmbale prohibido a la pared. Su cuerpo prohibido me pegaré a la pared. Muy bien. Bien, bien, Symphony, muy bien, hey, bacano, ojalá te vaya bien con ese tema, me gusta, muy chévere, esto es gente que ama su trabajo. Vamos a un corte y ya volvemos con nuestros recomendados literarios, cinematográficos y musicales de nuestros invitados. Desde el centro de Medellín se levanta un proyecto de ciudad. Compuset Radio. Percho, ¿qué más? Entonces volvemos a gente que ama su trabajo, hablándonos de tu recomendado literario. Bueno, no tanto recomendado, ¿qué tenés ahí en el nochero, en la mesa de noche? ¿O no tenés nada? No, porque ahorita me estaba leyendo un trabajo muy antiguo que se llama El martillo para las brujas. Un texto que sacaron unos monjes en la Edad Media. Para, creo que era un contexto en el que Juana de Arco ya estaba en la guerra, las mujeres estaban en la medicina, y creo que esta sociedad no soportaba que la mujer tuviera tanta proyección y tanto poder, y se inventaron el martillo para las brujas para mostrar cómo las mujeres tenían pacto con el diablo. Entonces, ese texto pues es el que me tiene dando vueltas, era porque estaba haciendo un proyecto para lo que les conté ahorita de brujas, y pues me parece que es interesante leer. ¿Te acordás del autor? Se llaman Spencer y son dos monjes, pero con el nombre se encuentra. Uno ya encuentra, en, por lo menos pues en digital, encuentra casi todo lo que necesita, y lo encontré en internet. Mira vos. Y también encontré otro que era muy extraño, se llama Libro de San Cipriano. San Cipriano. Entonces, bueno, yo no estoy recomendando literatura, estoy recomendando magia negra, estoy recomendando textos inquisitivos de Inquisición. Apenas como de Santa Elena con todas esas manes sectas que haya. En este momento creo que lo que recuerdo cuando me preguntan qué estás leyendo. Muy bien, bacano. Clásicos. Sí, sí, creo que han resistido la más allá de la literatura, representan como una realidad que pues al estar escritos tienen estilo, no tienen el estilo literario, pero son muy bien escritos y uno alcanza a meterse en esa novela. Claro. Es un cuento muy tenaz porque no tiene que ver con crear mundos, sino que tiene que ver con mostrar cómo en ese momento hay una realidad y la reflejan. Claro. Y uno ya 300 años después lee y la ve. Una ventana ahí, ¿no? Sí, sí. Fercho, vos como contador de cuentos, de historias, le coges truquitos a los literatos, me imagino, ¿no? Te bebes de muchas fuentes, las diferentes artes, el cine. Sí, sí. Hay una relación, es que la oralidad y la literatura pues están muy hermanadas. La oralidad tiene, digamos que unas técnicas diferentes, pero mucho de la literatura se puede aplicar. Entonces, cuando uno es narrador de cuentos, en algunas ocasiones hace como el escritor, que cuando está leyendo, lee con dos miradas, la de cómo hizo para hacer esto, cómo es la técnica. Como que una usa. Perspectiva, va, sí, y viene. Sí. Sí. Ah, es que lo que está haciendo aquí es un juego del tiempo o de persona. De alguna manera uno como narrador oral también está mirando cómo logró el escritor para hacer ese acuerdo ficcional o para... Solo que el escritor se esconde detrás de las páginas, pues no, vos no lo ves, pero vos sí necesitas un trabajo de dramaturgia importante. De hecho, yo me acuerdo que vos sos muy expresivo en tus... Yo te he visto muchas veces contando cuentos y sos muy expresivo con el cuerpo, tenés un estilo, todo el rollo, ¿no? Hay ahí también un trabajo importante. Sí, yo tengo varios trabajos y tengo unos que son, digamos, que más, de más movimiento. Pero normalmente le apuesto más a la... Pues soy más quieto. Soy más quieto porque manejo una una mirada de lo que es la narración oral como la oralidad artística, que tiene que ver con lograr que el público imagine de tanto que me deje de ver a mí como narrador. Entonces es la idea, es yo no pongo una mesa para poder decir aquí hay una mesa y el público la imagine, no pongo un escenario para poder hablar de esos paisajes y los logren ver. Uh-huh. Y trato de que en el relato al final el público termine como diciendo, aquí había alguien contando, esto no era una película. Claro, desaparecer un poco. Exacto, ahí. Es más a desaparecer. Vos estudiaste teatro, ¿cierto? Yo soy sociólogo. ¿Sociólogo? No jodas, yo soy sociólogo. Yo porque te veía venir siempre de artes, ¿o te mantenías en artes o qué? Yo me mantenía en tronquitos. Y lo que yo hago es el tronquito era como el salón de la justicia. Yo también me mantenía en tronquitos, pero yo te veía salir de la cafetería. Pero lo que iba a decir es que... Cuando había cafetería. Cuando había cafetería. ¿Cómo éramos de viejos? No, yo vivo... Yo lo que manejo es mucho como el arte del...